Buenos días a todos ustedes. Yo soy Jihad y este es Mexagarrizón. Esperemos que estén pasando un excelente domingo. Buenos días a los que están antes del charco, los que vivan en algún lugar como California, Tijuana. Bienvenidos. Buenos días a todos ustedes. Buenas tardes a todos los que me están escuchando en hora central México, y también a los que ya de ahí en adelante están en otras jurisdicciones como Perú, Colombia, Buenos Aires, y buenas noches a los que están por allá del otro lado del Atlántico, en España o en Francia. Sabemos que tenemos locutores que están por allá, así es que también esperamos que haya personas de ese lado del Atlántico que nos estén escuchando. Yo soy Yihad, este es Meca Garrison, estamos de regreso con ustedes después de entrar con unas cuantas pies por ahí. También hicimos un ajuste a nuestra música de fondo, también hicimos un cambio de homoide que sale en la serie de Netflix de Tokyo Midnight Diners, y lo cambiamos por algo bastante old school. En la mañana me cayó el 20 que tendría que buscar el opening de Gunsmith Cats, un anime de ya varios años atrás, pero la verdad es que me agrada mucho ese opening. Y adicionalmente me encontré uno que tiene una muy buena duración, así que lo puedo utilizar como back. Saludamos a todos los que nos están escuchando en diferentes lugares, y los que están también dándonos monitoreo, los que están en el chat, saludos. Al rato hacemos pasamos listo por ahí. Si tienen también alguna solicitud, pues ya saben, pónganla para que la busquemos y se las pongamos. En este parrolo, quise de Mecha Garrison, anda en viaje, pero desde allá nos rastrea para asegurarse que no reguemos el tepache. Como chan, estamos haciendo bien, y esperemos que salga bien este programa. Desconozco que tan sensibles o no son ustedes a las implicaciones políticas de esta semana, pero si están completamente estirados al drama por lo que sucedió el viernes en Estados Unidos, pues bueno, no se preocupen, ya casi se va, ya entró, ya casi se va a ir, dentro de 4 años nada más. Y si no, pues no importa, aunque eventualmente este tipo de cosas sí nos terminan pegando a nosotros como consumidores de tecnología o de videojuegos y demás, porque muchas cosas están referenciadas al dólar, entonces pues nos pega. Y uno de esos principales puntos es también que ya hubo más información sobre el Nintendo Switch, y ya anda por ahí saliendo información de cuánto debe andar, unos $300 aproximadamente. El programa pasado platicamos que ya se había estado lanzando, habíamos visto algunos información de gente que anda en Japón y que fue a los lanzamientos. También por ahí salieron videos de el nuevo Zelda, se ve interesante. Sigo esperando a que anuncien más juegos para ver si tengo que hacer mi vaquita. Sigo teniendo mi corazón roto por no haber conseguido mi NES, pero pues bueno, esperemos que o emulen más en el Nintendo Switch o sigan sacando más minis. También pues ya estamos casi terminando el primer mes del año, ya estamos entrando casi a febrero, y pues también ya van a empezar a caer más series de anime por ahí. Según algunas referencias que busqué, Sword Art Online Ordinal Scale debe salir por febrero, así es que ya casi llegará. ¿Qué otro sale por febrero? Trinity 7 Movie. ¿Qué más? Muchos salen en abril. Todavía estamos disfrutando de las series que salieron a finales de este año, y pues bueno, yo creo que algunas cosas importantes vendrán por ahí. Espero que los que hayan podido ir a ver a Shin Godzilla ya hayan ido. Si es así, platíquenos qué les pareció. Por ahí una fanática de Godzilla me decía que no le había gustado mucho porque ella es más de la onda Power Ranger de los 80, entonces esperaba que salieran más monstruos y pelearan. No me desagrada esa onda de Godzilla mashup with Power Rangers y que peleen todos los kaijus, pero creo que este Shin Godzilla se fue a como una especie de reboot de toda la serie. Entonces vamos a ver hacia dónde lo siguen llevando. Esperemos no estar en siglos, pero bueno, mientras tanto Le digo que es una buena referencia para que lo vayan a ver. No todo es como las series que vimos. Hay algunos animaciones y personajes que son bastante longevos, que nacieron con ciertas referencias, así que es bueno darles una vuelta. Si son más de la onda Power Rangers, pues no se preocupen, ya pronto va a salir la nueva película de los Power Rangers, y ahí sí vamos a tener toda la oportunidad de ver una cantidad de monstruos peleando contra ellos. No se ven mal, la verdad es que vean el trailer, está interesante. Dejaron el spandex y ahora ya traen un poco de armadura, así es que suena bien. Y pues bueno, esto está comenzando y sería bueno que dentro del chat, como comentaba, si tienen algún requerimiento de alguna solicitud de alguna música, un opening, mándenos, así también hacemos que nuestro biblioteca se vaya haciendo más grande y ya los podemos usar. Mientras tanto, vamos a otro bloque de música. Yo soy Yehad, esto es Meca Garrison y estamos por Radio Recuen. Bienvenidos. Thank you. Hey, pues ya estamos de vuelta y esperemos que en este momento nos escuchemos mejor. Nuestro parole officer, como les decía, siempre está monitoreando que no reguemos el tepache y nos estaba indicando que estábamos un poco bajos en volumen de voz, así es que espero que ya se escuche mejor. Machan, si la estoy regando todavía, pues aquí estoy para que me reprendas. Mientras tanto, bueno, ese fue un muy buen bloque de Tokyo Brass. No me canso de escuchar las interpretaciones que hace este grupo de chicas. Y la verdad es que me agrada bastante el toque estilo jazz que le da a todas las interpretaciones. Es bastante bueno y le da una vida diferente. No digo que las versiones originales estén mal, pero yo creo que es algo interesante que en ocasiones hasta nos permite evangelizar a todos aquellos que consideran que es un poco raro ver animación. Ya cada vez es mucho más común, pero en ocasiones la gente tiene esta versión. Así es que las niñas de Tokyo Brass nos ayudan a dar una buena referencia. También Studio Ghibli es una máquina para empezar a evangelizar a las personas en cuestiones de animación. Lo podemos vender muy bien como películas de arte y desde ahí ya puedes empezar a mostrar todo el catálogo de opciones que hay en el anime. Pero pues, bastante bien. Voy a intentar conseguir más piezas de las niñas de Tokyo Brass, ya sea por YouTube o consiguiendo la información de, o bueno, bajando los archivos de iTunes o algo así. Las pueden encontrar también en Spotify. También pueden buscarlas y ponerlas para escucharla, o pues también aquí en Mecha Garrison vamos a estar colocando esas opciones. Voy a darme una vuelta también por el sitio oficial a ver qué dice y pues bueno, estar alineado. Pero bueno, un buen bloque de anime jazz, como le podría llamar. Y mientras tanto, pues regresando a los temas variados que traemos el día de hoy, también esperamos los nuevos juegos. Por ahí fue de los primeros programas de este año, le dimos una vuelta a los juegos que van a estar disponibles, y por ahí les mencionaba el de Nioh, que es como Soul Calibur, ¿no? Dios mío, este nombre. Es un juego de samuráis. Muy cercano a Soul Eater. Muy parecido a Soul Eater. No, Soul Eater es otra cosa. Bueno, perdón. Nioh es un juego que se está armando. Y los que tengan PlayStation 4, está el demo disponible, y ese demo te permite jugarlo. Yo lo acabo de descargar ayer, así es que lo espero jugarlo hoy por la tarde, a ver qué sale. También estoy avanzando en el Final 15, así es que so far ese juego va bien. Y suena interesante la mezcla. El Band Boy está bien. Es bueno que la coloquen en algunos momentos. Pero bueno, espero poner un rato Nioh. No creo que sea bastante largo. Así es que les daré la referencia o mi recomendación de si lo tenemos que esperar o no. Por ahí Uma nos preguntaba si íbamos a hablar de Assassin's Creed. Fuimos a ver Assassin's Creed, la película, la semana pasada. Y previo al lanzamiento, al menos aquí en México, sí había leído un par de reseñas que hicieron una película muy, muy mala. Uno de los chicos de The Fellowship of the Wings, que se llama Ricardo, también sale en un programa de Gamers. La fue a ver, lo platiqué con él y me decía que no la veía tan mal. Le puse la referencia clásica, está mejor que Street Fighter. Me dijo que sí estaba mejor que Street Fighter. Y que está mejor que Super Mario Bros. Me dijo, claro que está mejor que Super Mario Bros. Así es que, pues al menos con eso me dio un poco de tranquilidad para irla a ver. La fui a ver con Uma y Mogokan. Y bueno, ya sabemos que Uma es una super fan de Assassin's Creed. Así es que teníamos la referencia del fan. Y pues uno bastante alejado de la franquicia, que es Mogokan, y yo más o menos cercano. Así es que teníamos una referencia variable. No es una mala película. Al menos tiene una historia coherente, tiene desarrollo, da clímax, te colocan bien la introducción de los personajes, de las reliquias, de lo que está pasando. Así es que no la veo mal. Supongo que si eres un ultra fan hardcore de Assassin's Creed, podrá haber cosas que no te hayan gustado. Pero debemos de considerar que, así como hicieron como un Resident Evil, a veces el desarrollo de las franquicias en las películas requiere generar un nuevo escenario y un nuevo setting en el cual ellos lo vayan desarrollando en una línea paralela a los juegos. No necesariamente deben de ser traslaciones directas del videojuego a la pantalla, porque en ocasiones pues tienen características diferentes de implementación, ¿no? Hay unas cosas que vas a invertir más en el desarrollo del rendereo en un juego, y esas mismas cosas puede ser que no te generen tanta emoción o impacto visual como lo hubiera sido en un videojuego, ¿no? Entonces te lo van a hacer una modificación para atender más a la dinámica de los medios en los que estamos viendo la historia. Entonces, yo diría, Assassin's Creed es una película de media tabla. No redime en su totalidad a los géneros de videojuego. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer mejor, pero no está mal. La verdad es que no está mal. Y por ahí me llegó el tuitazo, la referencia, que también Ubisoft va a seguir trabajando con el desarrollo de sus franquicias, y al parecer va a lanzar una película sobre el videojuego de The Division. Si no lo han jugado, el videojuego de Division, les hago una recapitulación rápida. Ya saben, evento catastrófico ubicado en Nueva York, relacionado con armas biológicas. La ciudad queda sitiada y eso se hace una tierra de nadie. Entonces tú eres miembro de una fuerza especial que está entrenado para atender este tipo de situaciones, y como tal pues eres el único que puede llevar el orden hacia eso. Incorpora dinámicas de juego interesante, algunas que no necesariamente salieron como yo pienso que lo esperaba la gente de Ubisoft, pero son dignas de investigar. Es un juego que ha tenido o está teniendo expansiones, pero pues bueno, ahí se ha mantenido. Ya tenemos los primeros reclamos de nuestra fan Uma-chan sobre Assassin's Creed. Dice que media tabla, con muchos signos de admiración. Una media tabla no está mal. O sea, no todos van a ser Star Wars, no todos van a ser El Señor de los Anillos. Esos son los top, están al inicio. Entonces hay cosas que, o sea, no todos los productos tienen que llegar a ser top tiers. Si ya se nos enojó. No te enojes, Uma-chan, no te enojes. Sonrisa, sé feliz. Una media tabla es muy bueno. Puede ser que vamos a tener más películas de Assassin's Creed y a lo mejor van avanzando. Por ejemplo, las películas de Resident Evil son media tabla. O sea, no te cambian la vida, pero te las puedes echar a ver, puedes irlas a ver. Y ya llevan 7. Ahí dan para hacer. Probablemente no te gusta porque tú seas ultra fan. Pero bueno, si el reclamo está fuerte, Uma-chan, dinos cuál es el rating que tú le das para la película de Assassin's Creed. Considerando que yo no soy tan fan. Yo digo que está bien. O sea, media tabla es bien. Pero bueno, mientras que Uma nos contesta y nos dice de groserías por haber puesto esas calificaciones a la película de Assassin's Creed, pues bueno, vamos con otro bloque de música y ya de regreso podremos escuchar cuál fue la opción de Uma al respecto. Vamos con otro bloque. Este es Yehar, estamos en Mecha Garza. You are waiting for direction. Listo, estamos de regreso. Y por si ustedes tenían la gran duda, Uma-chan en su escala de humo humano le da un 90 de 100 a Assassin's Creed. Habría que darle un factor de corrección. Yo creo que de unos 20 puntos. Y probablemente el verdadero valor en la escala Umaru es de 70. Pero como vamos a tener una estrategia de validación de perspectivas, vamos a llevar a Uma a ver la última de Resident Evil este viernes, que se estrena, para que escuchemos cuál es su referencia y me diga qué número le da. Entonces ya les podremos confirmar qué tan sesgada está Uma con respecto a la película de Assassin's Creed. Yo creo que bastante, pero ya lo estaremos validando para la siguiente semana. Mientras tanto, vamos a tener un par de semanas interesantes porque, dependiendo de si les gustan algunos deportes, ¿no? Pero si ustedes están metidos en el fútbol americano de la NFL, este fin de semana se van a jugar los juegos de campeonato de las dos divisiones, de la nacional y la americana, que va a estar entre los Packers y los Halcones, y los Acereros y los Patriotas. Debemos de mencionar, porque esto es relevante, porque Mogokan es fan de los Patriotas, y por añadidura Uma también es fan de los Patriotas. Así es que puede ser que el día de hoy nos podamos burlar de Mogo por sus Patriotas, o aguantarlo una semana más y que lleguen, bueno, no 15 días, y que lleguen al Super Bowl. Mientras tanto, pues esperemos que si han apostado, pues apuesten por el bueno, y si no, pues no van a perder mucho dinero. Mientras tanto, este último bloque que tuvimos fue uno completamente dedicado a nuestros amigos de los Gundams, los buenos mechas que nos dan mucha, mucha emoción. Iron Orphans, Iron Blood Orphans todavía sigue sacando sesiones, así es que tengo que hacer un catch up para ver qué es lo que está saliendo. Y va bien, solo que a veces no me gusta acabarme los capítulos porque me quedo picado y ya no hay nada que avanzar, entonces tengo que dejar que corra un poco la serie antes de seguirla. Netflix me ha echado un poco a perder la vida presentándome todos los paquetes completos y reventándomelos en una sola sentada. Entonces, pues suele suceder que tengo que estarlos dosificando. Por ejemplo, estoy sufriendo mucho porque todavía no llega la segunda temporada de Shokugeki no Soma. Lo estuve guardando lo más que pude para terminar la primera sección. Al menos en Crunchyroll ya están anunciando que ya viene la segunda, pero pues todavía no llega, ¿no? Así es que me quedo en la maldita espera, y eso no me gusta mucho. Pero bueno, es el problema de ser desesperado. Vamos con otro bloque. El chat se encuentra bastante calmado, entonces no tenemos por ahí. Litex, ya te habías tardado. What's up, people? Permíteme ahorita la ponemos. Permíteme ahorita para entrar directamente. Listo. Vamos con el siguiente bloque musical. Ya tenemos la primera petición desde el lado del chat. Gracias, Lightex. Ya la tienes en la lista. Va a ser la primera. Chapra, ¿cómo estás? Luchos. Luna 8480 también. El osito por ahí andaba. No sé si todavía sigue. Pero también Roxama. Mientras tanto, pues saludos a todos los que están en el chat. Ya saben, si quieren alguna complacencia, pónganla para que la busque. Así como Lightex. Y bueno, vamos al siguiente bloque. Yo soy Yihad, este es Mecha Garrison. Comenzamos con el siguiente bloque musical. Yeah. 目を覚ましたかい。それなのになぜ目も合わせやしないんだい。遅いよと怒る君、これでもやれるだけ飛ばしてきたんだよ。昔から知るその声に生まれて初めて何を言えばいい。君の前前前世から僕は君を探し始めたよ。その不吉祥な笑い方をめがけてやってきたんだよ。君が全然全部なくなってチリチリになったって、もう迷わない、また一から探し始めるさ。むしろゼロからまた宇宙を始めてみようか。どっから話すかな、君が眠っていた間のストーリー。何億何光年分の物語を語りに来たんだよ。けどいざその姿この目に映すと、君も知らぬ君とじゃれて戯れたいよ。君の消えぬ痛みまで愛してみたいよ。何個分かの果てに出会えた、その手を壊さずどう握ったならいい。君の前前前世から僕は君を探し始めたよ。その騒がしい声と涙をめがけやってきたんだよ。そんな革命前夜の僕らを誰が止めると言うんだろう。もう迷わない、君のハートに旗を立てるよ。君は僕から諦め方を奪い取ったの。 きむしって忘れない傷をつけてるんだよ。 Listo, estamos de regreso. Ya pusimos una de las cuantas peticiones que nos han llegado. Sigan enviando si quieren alguna rola que escuchar. Pónganla en el chat, mándenlo por cualquiera de nuestras redes sociales. En Facebook Mecha Garrison, Twitter arroba Mecha Garrison. Mecha se escribe M-E-C-H-A y Garrison G-A-R-R-I S-O-N. Ahí nos pueden encontrar, ahí pueden mandarnos sus peticiones. Y bueno, considerando que, como les comentaba, ya estamos a punto de que nos terminemos el mes de enero, pues es bueno revisar algunos eventos que al menos van a estar sucediendo en la Ciudad de México. Yo sé que no todos los que nos escuchan están en Ciudad de México, pero bueno, los que estén, vayan a estar o puedan estar, igual esto les podría servir. Hemos tenido en los últimos meses un cambio en la dinámica de los eventos relacionados con Japón. Apareció algo que se llama Expo Japan MX, lo pueden encontrar en Facebook en Expo Japan MX, y al parecer este grupo está promocionando muy fuerte todos los eventos relacionados con la cultura japonesa. Son los que han estado trabajando o han estado impulsando, por ejemplo, el Nihon Matsuri, que se realizó a finales del año pasado. También estuvieron en el Natsu Matsuri, también en el Akimatsuri. Entonces están moviendo bien las cosas. Y bueno, dentro de eso, dentro del calendario de eventos que está promocionando Expo Japan MX, van a encontrar el 5 de febrero el Festival de Okinawa en la Ciudad de México. Y este Festival de Okinawa en la Ciudad de México tiene como objetivo mostrar muchas de las expresiones culturales de Okinawa, que es una de las islas más grandes del Japón, en donde pues van a tener grandes invitados. Va a haber música, baile, gastronomía, exposiciones. Como grupo de invitados va a estar el Ryukyu Koku Matsuri Daiko México Shibu. Este es el grupo de tambores. Regularmente están en todos los eventos que se hacen en la Asociación México-Japonesa. Entonces, y más van a estar ahora que es un festival enfocado en los temas de Okinawa. También va a estar la compañía de danza teatral de Okinawa, Chura. Esta viene desde Japón, entonces va a estar interesante. Esta compañía fue creada en 1998 y su propuesta es crear piezas novedosas a partir de piezas tradicionales del mundo de la danza Ryukyu, siempre respetando todo lo que está relacionado con la tradición de Okinawa y fortaleciendo pues las técnicas y las presentaciones como una escuela. Han estado viajando en diferentes lugares. Estuvieron en el 2000 en Corea, 2001 en Grecia, y en 2002 estuvieron en una gira por 7 países de Asia y 4 del norte de Europa, continuando también con actividad en 2003 por Estados Unidos y Canadá, y en 2017 ya se han presentado en 4 continentes, 38 países y 72 ciudades. Es que yo creo que es una excelente oportunidad para que todos los que les gustan los temas relacionados con Japón, pues abran más su horizonte. Okinawa es, vamos a decir, algo que se cuece por aparte en diferentes cosas. De hecho ellos tienen hasta un dialecto específico que no está directamente relacionado con el japonés tradicional, entonces siempre es bueno asistir. Van a estar el domingo 5 de febrero de 12 a 7. El lugar va a ser la Asociación México-Japonesa, ubicada en la calle de Fujiyama, al sur de la Ciudad de México. La entrada es de 80 pesos, bastante accesible. Incluye entrada general del evento y las funciones de la compañía teatral. Creo que es una excelente opción. Yo espero andar por ahí. No sé si antes o después del programa, pero estaré asistiendo. También vamos a ver si sacamos a un machán para que se anime a ir. Y adicional, el 25 de febrero va a estar el Kanpai Festival de la Ciudad de México. Esto va a estar en un lugar que se encuentra en Avenida Nuevo León 80, en la colonia Hipódromo Condesa. ¿Qué es lo que va a tener? Como su nombre lo indica, tiene que tener bebidas japonesas, sake, botanas, cerveza y comida. El horario es de 12 a 9 y supongo que también se va a poner interesante. No recuerdo muy bien qué día va a caer. 25 de febrero, déjenme checarlo rápidamente aquí en el teléfono. Febrero 25, sábado, ¿no? Bueno, buena fecha. Yo creo que también estaremos asistiendo para ver qué opciones hay, qué saque presentan. Y pues bueno, creo que es una excelente opción, que si están invitados, si están en Ciudad de México, sigan esta página de Expo Japón. Buscando, creo que por ahí había también otras opciones, Super Japan Expo Chile, pero bueno, sabemos que en muchos de los países en América hay una comunidad japonesa y regularmente se organizan en hacer trabajos. Hay lugares en donde la comunidad es muchísimo más fuerte, así es que harán cosas más grandes y que suenen. Pero busquen en su localidad si hay una asociación japonesa y probablemente puedan participar de estos u otros eventos. Al menos los Matsuris o el Kodomo no Hi, que es el Día del Niño, podrán estar participando. Mientras tanto, vamos con otro bloque de música. Yo soy Yihad y esto es Meca Garrison. Afraid.

Y bueno, ya estamos preparando la salida del programa. Se nos acabó una vez más. Así es que estamos listos para decir hasta la próxima semana. Pásenla bien, tengan un excelente cierre e inicio de semana. La semana esté relajada y nos escuchamos el siguiente domingo aquí en Meca Garrison. Yo soy Yihad, agradecemos a todos los que han estado escuchándonos y cuídense. ま喧騒まみれこの街の演奏玉たまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンプランサーうちらの出番テリヤキボーイズ in the place to be 見せてやろうオリジナル VIP Many many diamonds dangling Bag full of money we stranglingHate me, fry me, bake me, try me All the above cause you can't get in I don't want no problem Because me professional Make you shake your kids Thank you Haters take it personal Like a Canada tight heads Oh now talk oh Let's go Not not you my money Let's go Hot sun she kicks my also Let's go Let's go To hear the love on rubber color Let's go Let's go 21 girl Chennai Nico New York Sorry I'm such a pain point I want that if you know Could it be Tokyo Boys, あっという間吹き飛ばす Noise, 邁進してますんで Get to the no 数も増えてます Basic はサプライズで毎日毎日が危ないぜ忍者風賢者風だけど芸者ウェイトの惑星からのシャー You see me in the parking lot 7-11 is the spot Bikes with wings and shiny things And lions, tigers, bears, oh my ride We're fierce and fast Supersonic like JJ Fatten We ride till the wheels are flat Can't beat that with a baseball bat Like a cool monkey が飛ぶさ待てもいいぜ即歳 Yo, interceptor して国際的犯罪は万歳ほら犯罪バレルがバンのポストをどんだす今夜の4 boys From Far East Coast とどうせ最後 は私のゴースト That's why ladies choose me All up in the news Cause we so cute That's why we so huge 原宿 girls know how I feel Daily spec I keep say real Not a China man Cause I ain't from China man I am Japan man 私は Tokyo 好き You see Nigo coming out of the black pants as a lot You wonder where he get that kind of money Tokyo 好き Don't worry about it Right